Muy bienvenidos una vez más, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Qué grato es volver a encontrarnos, especialmente en este momento, para invitarlos especialmente a que sintonicen la radio y también puedan participar con Diálogo Bíblico en el resumen que vamos a hacer en la página de internet www.escuelasabática.cl, donde encontrará algún otro material anexo para que su estudio sea agradable y usted aprenda estas lindas lecciones que Mateo nos quiere enseñar y que nos está contando justamente, y Dios ha permitido que lleguen hasta nosotros justamente para que tengamos esa fe genuina que ellos tuvieron y que ellos siguieron y predicaron como nosotros tenemos que hacerlo en el día de hoy. ¿Sabes? Es posible que a más de alguien quede dando vuelta la pregunta, ¿por qué Jesús no le dio directamente el dinero a Pedro? Él podía habérselo hecho, podía haberle entregado el dinero y se acabó. Pero cuando pagó el tributo, en lugar de hacer que él fuese, echara el anzuelo, pescara el pez, le abriera ahí la boca, le sacara el estatero. Bueno, creo que en todo eso el Señor quería dejar algo claro en la mente de Pedro y también de quienes lo supieron de esto, que él podía hacerlo, que él tenía el poder para hacerlo, pero que él había venido a cumplir con un objetivo que era salvarnos de los pecados. Y esto creo que es algo muy importante que lo entendamos. Y una cosa que creo que debemos tener presente, Satanás a veces trata de nublar nuestra mente para que no lo entendamos, que Jesús vino a salvarnos de los pecados, no en los pecados. Porque hay quienes dicen que Dios es tan bueno, tan amoroso, que finalmente todos vamos a ser salvos y no hay ningún problema. Esto no es así, no es lo que la Biblia nos dice. Entonces, él tenía el poder para haberle dado el dinero, pero no lo hizo así porque quiso reafirmar, creo, en la mente de Pedro y de los discípulos, el hecho de que él tenía el poder. Pero si él no lo usó para sí mismo, es precisamente porque tenía una misión que cumplir y él no se apartó de esa misión. Entonces, tengamos presente esto. El Señor desea que nosotros entendamos que Él puede solucionar cualquier problema, pero si no lo hace es porque hay un objetivo, hay una finalidad en ello. Sería interesante que quizá usted visite la internet y vea, ponga estatero, se va a encontrar con las imágenes de algunas de estas moneditas que existieron, que fueron realidad. Ahora, ¿cómo llegó esa moneda a la boca del pez? Quizás un poco más fácil, pero que justamente el primer pez que saca tenga lo que justamente necesita el personaje Pedro para pagar él y su maestro. Pero uno tiene que mirar un poco también lo que la Biblia nos enseña acerca de lo que Jesús hizo en relación a las relaciones de milagros. No sé, eso de sanar un ciego. Cuando la Biblia habla de ciego, está hablando de una persona imposibilitada, y si alguien, quizás una persona que entiende, va a decir, bueno, un ciego es aquel que a lo mejor tiene cortado el nervio óptico dañado. O está con un problema, no sé, por ejemplo, el ciego de nacimiento, por ejemplo, sí. O sea, nunca vio ese personaje, y o sea, no nació con la capacidad de ver, y quizás con cuántos elementos, y Dios lo sanó. El paralítico, algún médico podría decir, bueno, en el sanamiento de ese paralítico, allí fueron restablecidos todos sus músculos. Tenía atrofiado a lo mejor los músculos ya. 38 años sin andar, no tenía posibilidad de un día para otro, de un momento a otro, caminar. O sea, extraordinariamente, estoy acordándome también, tú recuerdas cuando tenían problemas y habían ido a cortar al campo. Y una hacha empezó a flotar en Segunda Reyes 6:10. Son cosas que uno dice, bueno, ¿y cómo sucedieron? Bueno, en el Antiguo Testamento vemos muchos milagros. Mira, pensando, por ejemplo, quizás una cosita que me viene a la mente, cuando Moisés, a pesar de que cometió un pecadito por ahí, Moisés, pero bueno, golpea la roca. La verdad es que no hay pecaditos, ¿eh? Le costó que reconocer que no existen los pecaditos, existen solamente los pecados. Y fue, pareciera muy simple, pero le costó a Moisés el no entrar a la tierra prometida que él tanto había querido. Había anhelado. Pero Dios le dio otro regalo mejor. Pero él golpeó la roca, dice, ¿no es cierto? Y salió agua. De una roca sale agua. O sea, no sé si ustedes ven cómo puede producirse tantos milagros que están en la Biblia, pero para un efecto salvífico, Dios hizo todas estas cosas y nos dejó ejemplo para que algo ahora, al mirar estas otras cosas portentosas, por ejemplo, cuando los judíos, Israel pasa por el Mar Rojo, es un milagro extraordinario que Dios hace. Y algunos han tratado de desvirtuar estas cosas porque Satanás está empeñado en sacarnos el concepto de que Cristo es el Mesías, y Mateo nos dice, no, es el Mesías, y yo lo estoy contando porque lo viví, fue mi experiencia, vi cómo Pedro fue, y a lo mejor hasta lo acompañó, tiró el anzuelo, sacó el pez, estaba la moneda. Voy a agregar algo que la Biblia nos dice, devolvimos el pez, ¿no es cierto?, al río, al lago, lo que sea, y le trajimos la moneda. Extraordinario lo que está sucediendo. O sea, Dios suple nuestras necesidades y las puede hacer de una manera extraordinariamente linda, hermosa e incomprendibles. ¿Sabes una cosa? Yo creo que hay muchas personas que ven en todos estos milagros, ven cuentos que nosotros creemos, cuentos para niños que nosotros creemos. Nosotros creemos que realmente Jesús lo hizo porque creemos en Jesús, que Jesús es lo que dijo ser, lo que la Biblia dice que es. Pero esas mismas personas que ven esto como una, como un cuento, y sin embargo creen en algo que de la nada surgió algo y llegó a ser algo. ¿Ah? Eso le resulta creíble, el hecho de que todavía no está comprobado, todavía nadie puede mostrar una prueba de que un ser pasó a ser otro ser totalmente distinto. ¿Ah? Claro, es fácil decir, pasaron millones y millones y millones de años, entonces con eso ya diluyo el problema y sencillamente claro. Pienso. Pero eso en eso pueden creer, se necesita fe para eso, y una fe ciega, porque nadie le puede demostrar. Ellos pueden decir que nosotros tenemos una fe ciega. Nosotros creemos lo que la Biblia nos dice, porque además creo que en nuestra vida nosotros hemos tenido el testimonio de muchos milagros que se han producido. Ahora, recuerde usted que la Biblia también nos cuenta que aquellos que no creyeron en las profundidades y la riqueza y la sabiduría de Dios, un día van a tener que dar cuenta, y de eso lo dice la Biblia, ante Dios mismo, por no haber creído ellos y por haber hecho posible que otros también se fueran desviando de la verdad. O sea, serán culpados de juicio. Amados oyentes, gracias una vez más por su atención. Que el Señor los bendiga. Será hasta el resumen. Que el Señor le bendiga.